angustia, bajón, soledad, vacío, derrota, fracaso, oscuridad, depresión, decepción, desilusión, desesperanza, tristeza. No eres solo tú. A todos nos toca en diferentes momentos morder una de estas palabras. Pero déjame decirte, no estás sola, no estás solo. Don't let yourself go. Everybody cries. Everybody hurts sometimes. No estás sola, no estás solo. La música puede ser ese amigo y ese abrazo que a veces es todo lo que necesita uno. Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza Desvaríos. El Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. Gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Es un gusto para mí contar con ustedes para un nuevo desvarío. Gracias por sus mensajes y sus palabras. Gracias de corazón. Me gusta pensar que el programa es un lugar de encuentros, donde priman las coincidencias, más aún en una época de desencuentros y que suelen desembocar en angustias. He preparado un nuevo grupo de desvaríos que espero los disfruten y logren, al menos por los siguientes 120 minutos, transportarlos por otros cielos y otros aires. Comenzamos. Desvaríos. Te odio, pero te necesito, le dijo la boca al barbijo. Angustia, depresión. Y al respecto, estaba leyendo una página que explicaba los beneficios de la música en estados de angustia y depresión. El hecho de cantar hace que las personas se sientan que son capaces de lograr objetivos, de valorarse más y de sentir bienestar. Desde el inicio de la historia, la música ha contribuido a una transformación positiva de las personas, estimula la creatividad, el lenguaje, el aprendizaje, la memoria. Y en el aspecto físico, tonifica la musculatura y aumenta su fuerza. Ayuda en la movilidad de las articulaciones y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero lo que no dice esta página es que la música acompaña, escucha y hasta abraza. Y hay canciones que tienen alguna llave indescifrable con la cual logran abrir refugios internos, donde uno puede descansar y donde se alivia el ánimo. En el año 2004, la BBC británica hizo una encuesta y preguntó a sus oyentes cuáles eran las canciones que podían sacarlos de una depresión. Entre las ganadoras están Goodnight Sunshine de los Beatles, Don't Give Up de Peter Gabriel, curiosamente Comfortable Now de Pink Floyd. Y antes de seguir con las otras canciones de la lista, quiero contarles que una reciente investigación estadounidense presentó sus resultados que explican por qué las personas con depresión prefieren escuchar música triste o lenta más bien. Investigadores de la Universidad de Florida en Estados Unidos pidieron a 76 estudiantes que se les había diagnosticado depresión que escuchen varios clips de música clásica, ¿no?, y distintos ritmos. Y los científicos descubrieron que, como ya reveló un anterior estudio del 2015, los participantes con depresión indicaron que preferían escuchar música lenta, triste, en vez de música feliz. En realidad, después de escuchar esta triste música, se sienten mejor que antes, dijo el coautor del estudio. Además de informar que al parecer la música triste o lenta tiene efectos relajantes y calmantes. Contrario a la idea de que las personas deprimidas escuchan música triste para sentirse peor. Esto explica por qué en la encuesta que les comenté de la BBC sobre las canciones que a uno lo sacan de la depresión, figuran canciones lentas, tristes, pero que logran un efecto motivador. Y sigo con la lista porque ahí figuran Love We Tear Us Apart de Joy Division. Recordemos que el líder Ian Curtis de Joy Division se suicidó. También está Picture of You de The Cure. Ojo. Luego Fake Plastic Tree de Radiohead. Y ya esta quería llegar. The R.E.M. Everybody Hurts. Y que hoy la escuchamos como ese abrazo sincero y reparador. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough yourself go. Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Slide. cuando estamos en bajón o en angustia, lo demás y los demás como que se esfuman. Y parece que solo a nosotros nos ocurre y que nadie es capaz de saber lo que estamos pasando. Y es más, que nadie siente esta angustia. Y una canción como esta viene para recordarnos que no es así, que a todos nos toca alguna vez llorar, enfrentar penas, angustias y desilusión. Pero sobre todo, la canción nos recuerda que no estamos solos. Everybody hurts. R.E.M. es un grupo norteamericano ícono de los 90, con canciones mayormente abstractas. Pero, ¿cómo surgió este Everybody Hurts? ¿Cuándo? ¿Y qué dice? Se los cuento. A continuación, el misterio de la creación. La danza de las musas, la bendita inspiración, el momento exacto. Un espacio de reflexión para tratar de entender cómo diablos hicieron lo que hicieron. Everybody Hurt llegó en el octavo álbum de R.E.M., Automatic for the People, en octubre de 1992, después del exitoso Out of Time, que le había dado al cuarteto el éxito mundial por Losing My Religion. Y aunque el grupo anticipó que el nuevo disco trataría sobre la belleza de la vida, la mayoría de los temas afrontan más bien la angustia, el vacío. Y ahí está Everybody Hurts. ¿Cómo surgió la canción? La idea básica la trajo el baterista de R.E.M., Bill Berry. Al respecto, Peter Buck, el guitarrista, recuerda: Bill la trajo. Era una canción country de un minuto de duración. No tenía coro ni puente, solo tenía un verso y daba vueltas y vueltas y vueltas. Y él la estaba rasgueando en la guitarra. Luego pasamos por cuatro ideas diferentes de cómo abordarla y finalmente llegamos a esa vibra tipo Otis Redding. Peter Buck hace referencia al tema de Otis Redding, Pain in My Heart. Pain in my heart. Treating me cold. Where can my baby be? Lord, no one knows. Y básicamente lo que R.E.M. tomó de este tema de Otis Redding fue ese aire de balada dramática de los años 50. Pero parece que Everybody Hurts tiene más aproximación con el rock and roll suicide de David Bowie, incluso en algunas frases de la letra. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling. It lingers, then you forget. Oh. rock and roll suicide. Debido al tratamiento instrumental, la batería del propio autor Bill Berry fue saliendo poco a poco hasta que terminó fuera de la canción. Peter Buck añade: nos tomó una eternidad encontrar el arreglo y quién iba a tocar qué. Y luego Bill terminó sin tocar en la pista original. Solo éramos Mike y yo y una caja de ritmos. Cabe mencionar que el arreglo de cuerdas lo realizó John Paul Jones, el histórico ex bajista de Led Zeppelin. Respecto a la letra, R.E.M. terminó de armar y consolidar la canción a partir de la idea básica del baterista de Bill, donde también estaba el concepto de la letra. A diferencia de algunos textos del grupo algo abstractas y difíciles de entender, Bill quería una canción muy clara en su texto y estaba dirigida a jóvenes que enfrentaban periodos de depresión, explica el guitarrista Peter Buck. La razón por la que la letra es tan atípicamente sencilla es porque estaba dirigida a adolescentes. Nunca he visto Buffy la vampira, pero la idea de que la escuela secundaria es un portal al infierno me parece bastante real. Y los propios integrantes de R.E.M. luego se sorprendieron con la amplia llegada que tuvo la canción, no solo para adolescentes. En 1995, una agrupación dedicada desde 1952 a brindar soporte emocional a personas depresivas, The Samaritans, buscó combatir el alto número de suicidios entre adolescentes y jóvenes en el Reino Unido e Irlanda, lanzando una campaña basada en algunos versos de Everybody Hurts. Una encuesta dio como resultado que Everybody Hurts es el tema que más hace llorar a los hombres. Ellis Rich, de PRC for Music, la Asociación Británica de Compositores, Músicos y Editores, llevó a cabo una encuesta y él señaló: es una canción lacrimógena, bien escrita, es aquella con la que la gente se puede identificar y empatizar. Tiene esa conexión lírica que puede alcanzar las emociones más profundas y removérselas incluso a los hombres más fuertes. Bueno, repasemos el texto de la canción. Cuando tu día se haga largo y la noche, tu noche sea solitaria, cuando estés segura que has vivido suficiente, espera, no te deprimas, porque todo el mundo llora y todo el mundo sufre. A veces todo está mal y es tiempo de cantar solo. Cuando tu día sea como la noche, aguanta, aguanta. Si te sientes con ganas de marcharte, aguanta. Si estás seguro de que tienes suficiente con esta vida, espera, no te deprimas. Porque todo el mundo llora y todo el mundo sufre. No golpees tu mano, no. No estás solo. Si te sientes solo, no, no, no estás solo. Sí, estás seguro. En esta vida, los días y las noches son largos. Si estás seguro de que has tenido demasiado en esta vida, espera. Todo el mundo sufre. A veces todo el mundo llora. A veces todo el mundo sufre. Pero aguanta. Aguanta porque no estás solo. Everybody Hurts se lanzó en el álbum Automatic for the People de 1992, y también luego se lanzó como sencillo al año siguiente. Alcanzó el número 29 en la Billboard de Estados Unidos y estuvo entre los 10 primeros en las listas de Australia, Canadá, Francia, Islandia, los Países Bajos, Irlanda y el Reino Unido. En el 2003, la revista Q clasificó a Everybody Hurts en el número 31 en su lista de las 1001 mejores canciones de la historia. En un momento de la grabación, el vocalista de R.E.M., Michael Stipe, tuvo la idea de hacerla a dos voces, como un diálogo, y para ello pensó en su admirada amiga Patti Smith. Finalmente, no se realizó la idea, pero Patti Smith grabó su versión en su álbum de covers. When the day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, well, hang on. Don't let yourself go. Everybody cries, and everybody hurts. Everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is not alone, if you feel like letting go. Y no solo Patti Smith, se han hecho diversas versiones. Repasemos algunas. Ya escuchamos a las hermosas y talentosas irlandesas The Corrs. Now it's time to sing along. When your day is not hold on. Hold on. If you feel like letting go. Hold on. If you're sure you've had too much of this life, hang on. Una leyenda del rock, Joe Cocker. When your day is not too long, and if you feel like letting go, when you think you have too much of this life, hang on. Everybody hurts. Take comfort in your friends. Y no puedo dejar de poner a mi grupo actual favorito, Marillion. canción ha tenido diversas versiones y distintos usos. De hecho, el presidente Donald Trump la puso en un mensaje suyo de Twitter contra los demócratas, lo que despertó una furibunda reacción del grupo R.E.M. Twitter eliminó el video luego de una queja de derechos de autor de parte de Concord Music, el sello discográfico de la banda. Pero R.E.M. sí autorizó el uso de Everybody Hurts para fines más útiles. Esta versión se realizó en el 2010 para recaudar fondos para organizaciones benéficas que apoyan los esfuerzos de ayuda en Haití y cuenta con un amplio stock de estrellas: Mary Carey, Bon Jovi, Robin Williams, Rod Stewart, Miley Cyrus, Michel Bublé, James Blunt. When you're sure you've had enough of this life, muchas versiones, y es que la canción, como toda canción que logra penetrar en la gente, dejó de pertenecer a R.E.M. Los propios integrantes lo afirman. El bajista Mike Mills: apenas compusimos y grabamos la canción, dejó de pertenecernos y empezó a formar parte de todo el mundo. Es una pieza universal y puede significar algo para casi cualquier persona con la cual te relacionas, sin importar su lugar de origen o la lengua que hable. Por su parte, el cantante Michael Stipe manifestó: cada vez que la escucho me pregunto si mi voz alguna vez sonó con tal pureza en otras canciones y en estos 30 años de grabación. Era una composición realmente especial y ha sido usada en diferentes contextos para ayudar a la gente en tiempos muy, muy complejos. Un tema que puede hablar de una pérdida a ese nivel me lleva a sentirme orgulloso. Por eso ya no nos pertenece a nosotros, sino al mundo. Dice una página: cuando los hombres están por llegar a los 50 años, se sienten agobiados o les causa malestar el hecho de cumplir este número de años. Esto suele estar acompañado por síntomas psicológicos que le quitan bienestar a la persona. Entre esos están la depresión, alteraciones emocionales, irritabilidad e incluso una disminución de la autoestima. Yo me pregunto, ¿esto les pasará también a los discos que cumplen 50 años? 50 años pasará. Medio siglo. 50 años. Sonando. Hoy celebramos 50 años de un disco soberbio, una cumbre, y quizá por eso mismo un final. Es un puente sobre aguas turbulentas. Bridge Over Troubled Water, el último disco que grabaron Simon & Garfunkel. El dúo de Paul Simon y Art Garfunkel entró a grabar su quinto disco en 1969, con las relaciones gastadas y a su vez con un cargamento de canciones, todas escritas por Paul Simon, pero para ser sometidas a los arreglos y la producción de Art Garfunkel y Roy Halle, su productor de toda la vida. Su anterior disco, Bookends, y su ingreso al cine con la celebrada música para el graduado había puesto al dúo en la cima de su popularidad, pero también había hecho tambalear los cimientos desde ya frágiles de su relación amistosa. Art Garfunkel había descubierto el cine, o quizá habría decir que el cine lo había descubierto a él, quien se sintió fascinado de dejar de ser solo la voz dulce del dúo para tener su propia carrera, aunque sea en otro recinto. Por su parte, Paul Simon era un desborde de creatividad. Había escrito muchas canciones, pero además sentía el llamado de que esas canciones sean expresión de su generación, de la juventud de los fines de los años 60, que era protagonista de todos los cambios sociales, políticos y culturales. En ese panorama, el dúo ingresó en estudios para grabar y lanzar su primer sencillo con una canción que refleja la lucha de los que no tienen oportunidad en una gigantesca y perversa ciudad que bien puede ser un ring de boxeo. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. The Boxer. Se ha especulado que esta canción ha obtenido el récord de horas de grabación, aunque el trío Simon & Garfunkel y el productor Roy Haley han desmentido, calificando esto como una exageración. Lo que ocurre es que el tema se grabó en diferentes estudios y diferentes días para lograr encontrar el resultado buscado. La letra de la canción es como un lamento en primera persona que describe la lucha por superar la soledad y la pobreza en Nueva York. Empiezo a empeñar mi ropa de invierno y a desear irme a casa, donde los inviernos de Nueva York no me desangren ni me aten. Me voy a casa. Stand. Entre tanto, ha surgido un boxeador que lucha por su carrera y lleva las señales de todos los guantes que lo derribaron o hirieron, hasta que gimió, lleno de rabia y vergüenza: abandono, abandono. Pero el luchador aún subsiste. La revista Rolling Stone ha clasificado la canción de Boxer en el puesto 106 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Con un sencillo de enorme éxito en las calles, el dúo ingresa nuevamente a estudios para completar su álbum. Pero para entonces las relaciones muestran filosas asperezas. Por un lado, Art siente que Paul ha tomado todas las decisiones creativas, y entonces se refugia en su prometedora carrera de actor. Por su parte, Paul, molesto por la ausencia de Art, asume todas las decisiones. Después de todo, él es el compositor. Y en medio está el productor Roy Haley, que trata de lidiar con ambos engreídos. Una canción que refleja el desencuentro es precisamente la que da el título al disco, Bridge Over Troubled Water. Este es el demo que trajo Paul Simon con un aire gospel y confiando que Arthur le pondría su toque final. When you're weary, feeling sad, when peace is all you seek, I'll be there. Después de escuchar el demo, Art no quiso cantarla, aduciendo que estaba escrita de Paul para Paul. Entonces surgieron las discusiones. Garfunkel, con el apoyo de Roy Haley, plantearon una adecuación al rango vocal y al estilo de Art. Paul terminó cediendo, y la canción cobró un carácter más solemne, y se aumentó una tercera parte apoteósica, para la cual Paul tuvo que escribir un nuevo verso, y que suena un poco forzado, más bien distante del tono inicial. When you're weary, feeling small, when tears are in. I will drive them all. on the street. When evening falls. Cuando te sientas deprimido y extraño, cuando te encuentres perdido, cuando la noche caiga sin piedad, yo te consolaré. Yo estaré a tu lado. Cuando llegue la oscuridad y te envuelvan las penas, como un puente sobre aguas turbulentas, yo me desplegaré. Decía que Paul tuvo que aumentar una tercera estrofa que suena distante, ya que la canción habla de contar con un amigo como un puente cuando las cosas se ponen malas y turbulentas. Y en la estrofa aumentada, Paul le habla a una chica plateada y le pide que navegue. La chica plateada es Peggy Harper, su pareja de entonces. Sail on, silver girl. Sail on. Navega, muchacha plateada, ha comenzado a brillar tu estrella. Todos tus sueños se verán colmados. Mira cómo resplandecen. Si necesitas un amigo, yo navego tras de ti. Como un puente sobre aguas turbulentas, aliviaré tus pensamientos. La siguiente canción del álbum tiene mucho que ver con nosotros, los países andinos, porque se trata de la interpretación del clásico El Cóndor Pasa. La famosa zarzuela peruana, escrita por Daniel Robles en 1913, Paul Simon la escuchó interpretada por Los Incas, un grupo argentino-peruano que desde mediados de los años 50 eran representantes del sonido andino en Francia y Europa. Paul Simon quedó fascinado con la interpretación del grupo y les habló para hacer una versión con las voces del dúo y una letra acomodada al inglés, pero sobre la grabación que habían hecho los propios incas. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Forest than a street, yes, I would if I could. El éxito del álbum implicó que esta versión también llegue a audiencias absolutamente ajenas al sonido andino, con tal impacto que alentó una especie de moda que ya había arrancado un poco antes en Europa, porque se convirtió en el sonido de los exilados latinoamericanos en el viejo continente. Mucho repertorio que comenzó a sonar entonces no era solo peruano, sino también boliviano, pero siempre en manos y en voces de argentinos y peruanos. Justamente eso fue lo que impulsó a los Jairas y a Alfredo Domínguez a trasladarse a Suiza y a partir de ahí mostrar la música boliviana hecha por bolivianos. Pero esa es otra historia. Posteriormente los Incas pasan a llamarse Urubamba y van a continuar colaborando con Paul Simon en su carrera solista. La tercera canción del disco es un divertimiento de Paul y que ya lo muestra muy atento y cautivado por las posibilidades del ritmo. Cecilia se grabó con el dúo y con quien estuviese en el estudio haciendo sonar lo que tuviesen a mano. Sobre esa base rítmica, Paul escribió la melodía y una letra divertida y zafada. Haciendo el amor en la tarde con Cecilia, arriba en mi cuarto. Voy a lavarme mi cara. Cuando vuelvo a la cama, alguien ha tomado mi silla. Esta canción viene a ser algo así como Ten satisfecho al cliente, con la conocida ironía de Paul Simon. He estado en la carretera mucho tiempo, amigo mío, y si has pasado por esto, estoy seguro de que no disentirás. En la misma vieja historia, donde quiera que voy, soy calumniado, difamado, y escucho palabras que nunca oí en la Biblia. Estoy a un paso de puntapié y a dos pies de distancia de la frontera del condado, tratando de tener satisfechos a mis clientes. Satisfechos. Y hablemos de algo inusual en la música, la arquitectura y sus grandes arquitectos. Esto porque Arthur había comenzado a estudiar arquitectura y, maravillado con la obra del famoso arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright, le había pedido considerar a Paul Simon una canción al respecto. Paul lo tomó como un desafío y este el resultado. So long, Frank Lloyd Wright. So Frank Lloyd Wright, I can't believe your song is gone so soon. I barely learned the tune so soon, so soon. I'll remember Frank Lloyd Wright, all of the nights we'd harmonize till dawn. I never left so long, so long, so long. Architects may come and architects may go and never change your point of view. When I run dry, I'll stop a while and think of you. Baby Driver surgió cuando Paul y Art comenzaron a trabajar el disco. Habían alquilado una casona donde había un piano, y en su búsqueda rítmica, Paul comenzó a golpear este piano. Y Art se le sumó, y armaron una base. Muchos meses después, Paul encontró la cinta, y al igual que con Cecilia, sirvió de base para otro tema surgido a partir del ritmo, y que también Paul le puso un texto poblado de referencias sexuales. My mom was in the Naval Reserve when I was young, and I carried a gun, but I never got the chance to serve. I did not serve. They called me Baby Driver once on a pair of wheels on the road and on the line. What's my number? I wonder how your engines feel about school down the road. What's my number? I wonder how your engines feel. Paul quería arreglos simples. Arthur amaba las orquestas, los efectos y la superproducción. Paul quería grabar los temas de un tirón. Arthur se tomaba el tiempo. Paul venía con una idea. Art no estaba. Andaba por México filmando. Estos desencuentros motivaron la siguiente canción de The Only Living Boy in New York. En esta canción, Paul le reclama a Art y le habla y lo llama Tom, recordando sus inicios de adolescentes, cuando se presentaban como Tom y Jerry. Jerry, digo Simon, grabó esta canción solo en el estudio. Y luego, cuando volvió Arthur, le añadió su parte. Y es la canción que mejor expresa la distancia entre ambos. Tom, coge tu avión a tiempo, estoy seguro que tu viaje será estupendo. Vuela a México, y aquí estoy yo, el único chico que vive en Nueva York. Puedo reunir todas las noticias que necesito en el boletín meteorológico. Y hoy no tengo nada que hacer, excepto sonreír. Y aquí estoy, el único chico que vive en Nueva York. La mitad del tiempo nos hemos ido, pero no sabemos a dónde. Thank you. En octubre de 1968, Simon & Garfunkel habían interpretado en un concierto el clásico Bye Bye Love, un hit de los Everly Brothers de 1958. Bye, bye. Una canción muy importante porque los hermanos Everly habían sido el modelo para su propia carrera. Y quizás sintiendo que su historia se terminaba, incluyeron su versión de esta canción que los había unido hace tantos años. La siguiente canción solo dura un minuto y medio y en ella Paul Simon muestra una vez más que es uno de los grandes letristas del rock. Esto es Song for Asking. Here is my song for the asking. Ask me and I will play. So sweetly I'll make you smile. He aquí mi canción para un ruego. Pídemelo y tocaré, tan suavemente que te haré sonreír. He aquí mi melodía para tener acceso a ti. Acéptala, no la desprecies. He estado esperando toda mi vida, pensando en ello. He estado triste, pensando en ello. Podría estar más contento de cambiar mi tonada para complacerte. Pídemelo y pondré en juego todo el amor que guardo dentro. For the asking, ask me and I will play all the love that I hold inside. Había que elegir el tema que cierre el disco. Paul Simon quería incluir esta canción, Cuba sí, Nixon no. Están de más las explicaciones. Because he's heading to Havana, he should be going to New Orleans. Art, preocupado por meterse en arenas políticas, pugnaba por incluir un tema que muestre las virtudes vocales del dúo. Este, un pequeño tema en francés, que creo proviene de Haití. Felioa. Pitez-moi, malade, mon couricaï, gangam, suilo. Pitez-moi, malade, mon couricaï, gangam, suilo, bon gangam, sauve la vie, moi. Como verán, o como escucharon, cada uno iba por muy diferentes caminos. Las discusiones subieron de tono y finalmente la solución fue ni para uno ni para el otro. El disco se lanzó sin un tema final y ese fue el final del dúo Simon & Garfunkel. Bridge Over Troubled Water se lanzó el 26 de enero de 1970 y fue de enorme éxito mundial. Solamente en los Estados Unidos vendió cerca de 8 millones de copias y alrededor de 20 millones en todo el mundo. Alcanzó lo más alto en las listas de la revista Billboard. Se mantuvo durante 10 semanas en las listas. Ganó el premio Grammy al mejor álbum del año, mejor equipo de sonido, mientras que el tema homónimo ganó el premio a la mejor canción del año en la entrega de premios de 1971. En el 2003 fue clasificado en el número 51 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Pero más allá de los números, Paul Simon y Arthur Garfunkel se reencontrarán varias ocasiones y seguirán peleando. Pero este disco fue el último que hicieron juntos en un estudio de grabación. Y fue la cumbre de su encuentro, donde cada uno puso lo mejor. Quizá para enfrentar al otro, quizá porque intuían que era el último. El resultado dejó un disco imprescindible y maravilloso que no parece envejecer como sus autores. Y a medio siglo de su lanzamiento, para muchos, y me incluye, sigue siendo un puente sobre aguas turbulentas. Vuelven los desvaríos. Vuelven los desvaríos. Gracias por seguir desvariando. Y gracias por sus mensajes. Este programa tiene diferentes sectores, como han comprobado. Les agradecería que me cuenten cuáles son los de su mayor agrado. Háganlo por favor al correo obertura@entelnet.bo. En Facebook, el Centro Cultural La Obertura. Y todos los desvaríos están colgados en el blog la-obertura.blogspot.com. Y seguimos desvariando. Desvaríos. Facebook. Dime qué publicas y te diré quién eres. Dicen que no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Más aún cuando estás frente a quienes van a compartir tu vida. Esto es tu primera vez. Eres joven y sin experiencia. Golpea intensamente. Te tiemblan las manos y la voz te sale ridículamente entrecortada. Olvidas todos los consejos y los planes y las estrategias se desmoronan por los nervios. Es tu primera vez. Genesis es una banda británica formada por tres chicos de clase alta en 1967. Peter Gabriel, Tony Banks y Mike Rutherford. Venían del mismo colegio y de los mismos gustos musicales. En 1968 editan su primer disco que no llega a nada ni a nadie. Pero eso sí, les convence que esto es lo que quieren hacer en su vida. Entonces trabajan duramente y en 1970 editan su verdadero disco debut, Trespass, con mayor impacto y que los pone en la cartelera. Pero vuelven a quedarse sin baterista, por lo que ponen un aviso en un periódico local buscando un nuevo baquetero e inician una serie de audiciones. Phil Collins es un poco menor y ha decepcionado a su padre por su obsesión y su idea de dedicarse a la batería. Decisión que ha tomado porque antes que nada Phil es un melómano y está fascinado con el nuevo sonido y el rock. Estuvo de extra en la película Heard This Night, donde pudo ver de cerca a sus máximos ídolos, los Beatles. Pero desde entonces no falla a los principales clubs de música, donde ha visto a Cream, a Hendrix, a Led Zeppelin. Y como baterista, ha tenido distintas experiencias, incluso ha sido sesionista para George Harrison en su primer disco solista, aunque este no lo ha notado. Practica duro con su amigo Ronnie, pero anda buscando un trabajo estable. Y ahí se encuentra con un aviso que firma Tony Stratton Smith, que es un manager que maneja varios grupos. De su autobiografía, el día que Phil Collins se encuentra por primera vez con quienes escribirá el Génesis. Cada jueves voy a toda prisa a mi kiosco y compro las revistas de música de esa semana. Todas. Y como cualquier aficionado al fútbol, empiezo a leer por la parte de atrás. Estudio los anuncios de trabajo y las desestimo las que no encajan. Cuarteto de Skyfield, Conjunto Country... Por fin, un anuncio me llama la atención. Porque lo rodeo un recuadro, lo cual es siempre buena señal. Quiere decir que han pagado un poco más por ese recuadro. Entonces la cosa va en serio. Tony Stratton Smith busca guitarrista especializado en 12 cuerdas y batería sensible a la música acústica. Batería sensible. Bueno, solo una de estas palabras me representa. Aunque en los buenos momentos me gusta pensar que soy sensible. A las necesidades de mi novia, claro. Pero música acústica es... En fin, al diablo. Soy batería. Voy a ir de todos modos. Conozco a Tony Stratton Smith y voy a buscarlo. Y me dice... No, querido. Estos tipos son quisquillosos. Vas a tener que llamarles. Y vas a tener que ir a una audición. Son los Génesis. No sé mucho de ellos, salvo que aparecen sin parar en las últimas páginas de Melody Maker. Es un grupo que da muchos conciertos. Llamo a mi amigo y compañero Ronnie. Se me ocurre que si nos presentamos a esta audición como un dúo, vamos a tener más oportunidades de conseguir los puestos. Llamo al número que me ha dado Tony Stratt y hablo con el cantante de Génesis, quien parece encargarse de las audiciones. Es un tipo de voz suave, bien hablado, que suena nervioso. Se hace llamar Peter Gabriel. Presento las credenciales de Ronnie y las mías, por escasas que sean. Y hago hincapié en nuestra sensibilidad a la música acústica. Y él me dice con gran amabilidad y cortesía que vayamos a la casa de sus padres, en Surrey, dentro de una semana. Así que decidimos ir, de todos modos. Y vamos en el destartalado coche de Ronnie. Un Morris menor en el que apretujamos las guitarras y la batería Gretsch. Nos dirigimos al sureste de Londres, hacia Surrey. Pasamos árboles, muchos árboles. Ya he visto árboles, no tengo mucho mundo, pero aunque tampoco soy tan bruto, pero este es el primer indicio de que estoy viajando hacia un territorio desconocido. Me doy cuenta que soy un chico de la ciudad y que ya estamos en los frondosos condados que rodean Londres. Nuestro siguiente pensamiento: vaya, por aquí tienen plata. Tras varias consultas al mapa, con ceño fruncido y un par de giros equivocados, llegamos a la dirección que nos han dado. Ronnie mete el Morris por una senda de grava tan crujiente como es de esperar y paramos justo a una enorme y preciosa casa solariega. Nuestras guitarras y batería parecen saltar fuera del coche y de repente toda la escena pierde gran parte de su pulcritud. De pronto me siento cohibido por mi ropa, mis pantalones de campana y mi camiseta desgastadas, los dos. Uy, no parecen a la altura de la ocasión. En fin, llamo al timbre y tras lo que parece una eternidad, abre la puerta una mujer de mediana edad y aspecto distinguido. Por algún motivo, la señora Gabriel deduce que no hemos venido a vender la Enciclopedia Británica o a unirnos a su partida de bridge. Seguro que hemos venido a hacer la prueba para el grupo pop de su hijo. Nos dice que hemos llegado temprano, pero que si nos parece, nos podemos dar un baño mientras esperamos. Y yo pienso, vaya, árboles y una piscina. Esto tiene buena pinta. Ojalá hubiera pensado en traerme una malla a esta audición de rock and roll. Pero con malla o sin ella, decido lanzarme. Y si algo aprendí en los últimos 2 años, es a aprovechar todas y cada una de las oportunidades. ¿Quién sabe si voy a volver a tener la ocasión de darme un chapuzón en una piscina privada y climatizada en el campo? De manera despreocupada, me quito los pantalones, me quedo en mis calzoncillos descoloridos y me lanzo. La piscina es maravillosa. Es un lujo de primera clase. Hemos llegado con un par de baterías de antelación y mientras chapoteo, escucho a mis rivales demostrando lo que son capaces. Tienen un nivel decente y enseguida comprendo a qué me estoy enfrentando. Fresco tras el chapuzón, arrastro mi batería Gretsch al jardín y siguiendo las indicaciones de la señora Gabriel, voy a la terraza trasera, tratando de no derribar los objetos de cerámica ni las estatuas. La primera persona que veo es un tipo alto, de aspecto distinguido, con zapatillas de andar por casa y lo único que le falta es un cigarrillo de lujo. Es joven, pero maravillosamente despreocupado. Esa clase de persona que quieres ser cuando crezcas. Pero si este es su padre, ¿cuántos años tiene Peter Gabriel? Resulta que no es su padre. Es su compañero de grupo, Mike Rutherford, de 19 años. Es el bajista y guitarrista de Genesis. Han puesto un piano de cola en la terraza y oculto entre las sombras, a punto de tocar, hay otro tipo. Se presenta como Tony Banks, 20 años, tecladista de Genesis. Mi primera impresión, en realidad, ninguna. Tony es tan reservado que llega a ser invisible. Otro joven de modales exquisitos que no mataría una mosca. A menos que, como estoy a punto de descubrir, esa mosca toque el acorde equivocado. Y al fin conozco a Peter Gabriel. Tiene 20 años y está cortado por el mismo fino patrón de sus compañeros. Su conducta es vacilante, una mano agarrada al codo del otro brazo, casi tímido, avergonzado. Está al mando. Bueno, lo están sus padres, que la casa es de ellos. Pero no quiere que pensemos que está al mando. Y dice, ¿qué tal si entramos y escuchamos el álbum en el salón? Estos tres, descubro más tarde, son viejos amigos de la escuela. Han estudiado en Charterhouse, un magnífico y exclusivo, por no decir carísimo internado de 400 años de antigüedad vinculado a la Iglesia de Inglaterra, que posee un considerable prestigio educativo. Además, Charterhouse reivindica haber contribuido a la invención del fútbol. El ambiente en casa de Gabriel es frágil y tenso, muy reservado, muy crispado, no poco enrarecido y demasiado rígido. En resumen, nada que ver conmigo o mis raíces. ¿Cómo va a salir esto bien? Pero hay algo que todos tenemos en común. Somos buenos músicos. Aparece Peter, blandiendo el todavía inédito disco Tres Paz. Pone 3 temas. A decir verdad, no sé muy bien qué pensar. No me impresiona la batería. Es un poco chapucera y no tiene mucho ritmo. Ronnie se va con Mike a probar suerte con la guitarra. Entonces, una vez que Mike reaparece, al fin llega mi turno. Nos trasladamos a la terraza. Basándome en ese breve contacto con las canciones del disco, voy tratando de formarme una idea de Genesis. Ahora con Tony al piano, Mike a la guitarra y Peter a la batería. Se considera a sí mismo batería, lo cual va a ser un peligro en los meses y años venideros. Yo tengo que unirme con lo que considere apropiado en los momentos necesarios. Tocamos 3 o 4 canciones para ver realmente lo sensible que soy con la música acústica. Soy el último baterista del día y trato de adivinar si me ha ido bien o es en vano. Vienen de un colegio privado inglés y la reserva y la cortesía son sus principales armas de combate. Me dicen solemnes que ya me informarán. Ron y yo recogemos las guitarras y la batería, cargamos el Morris y comenzamos el viaje de vuelta a Londres, al mundo real. Creo que la has cagado, me dice Ron. Creo que yo lo he hecho bien, pero tú la has cagado. ¿De verdad? No, creo que lo he hecho bien. Pero a medida que nos acercamos a las afueras de Londres, empiezo a sentirme menos seguro acerca de mi actuación. Era imposible saber qué pensarán esos tipos. Ni Peter, ni Mike, ni Tony dijeron, has estado genial. Nadie dijo lo que pensaba. No es su carácter. Más adelante, mantendrían una conversación seria al respecto. Tras tomarse su tiempo, sin dejar que nadie les metiera prisa, Genesis tomaría una decisión. El 8 de agosto de 1970 suena el teléfono. Al otro lado de una línea telefónica con interferencia, una voz. Hola, Phil. Soy Peter Gabriel, de Genesis. El puesto es tuyo, si lo quieres. Sí, Peter, muchas gracias. Intento mostrarme despreocupado, pero por dentro estoy dando saltos de alegría. Por fin he encontrado un grupo. Un grupo me ha encontrado a mí. Por fin voy a tocar la batería delante de otras personas. No hay nada mejor. Steve throws the wrench, ghostly peaks climb the sky. Fangs sped through jungles of ice. Más tarde, descubro que Peter supo desde el momento en el que me senté que iba a ser yo. Al parecer, la confianza con la que dispuse la batería fue reveladora. Mike estaba menos convencido. Tony se sentía silenciosamente confiado. Y no queda la constancia de la opinión de la señora Gabriel. Phil Collins no solo se convirtió en el baterista de Genesis, sino en uno de sus integrantes fundamentales. Y cuando Peter Gabriel dejó el grupo, Phil pasó a ser el cantante. Lo demás es historia y canciones. Stay with me, my love, I hope you'll always be right here by my side. If ever I need you, oh my love, in your arms. So safe and so secure. Every day is such a perfect day to spend along with you. I will follow you. Estos son memes. Dos preguntas. ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto separado? ¿Y por qué la palabra abreviación es tan larga? Y a continuación, el sector más chauvinista del programa. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. tengo en mis manos el vinilo Ucamao Oraque Bolivia. Así es mi tierra Bolivia. Disco de los Yuras, de amplia difusión a mediados de los 70, y que hoy lo recordamos. Esta versión de Nevando está de Adrián Patiño ya nos introduce en la fina atmósfera del disco. Los Yuras fue un grupo surgido en 1972 por iniciativa de Luis Alberto Arias y un grupo por el cual han pasado varios músicos de gran recorrido y talento como Freddy Santos, Clark Orozco o Juan Jorge Laura. Todos ellos han continuado luego en otros grupos afamados. Lucho Arias venía de un largo recorrido con otros grupos como los Laris y formó en 1972 los Yuras. Pero le da un giro en 1975 ante la efervescencia de los grupos que tocan la zampoña, la quena y rearma el grupo con Samuel Calderón en las cuerdas, Víctor Hugo Flores y Adrián Arequipa en los vientos. Lucho Arias se hace cargo del bombo y sobre todo es la voz del grupo. Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera, para escribir una carta a mi negra más querida. Ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Este es un viejo huayno que se hizo muy popular en el continente por los chilenos, Inti Illimani, pero algunos lo atribuyen al dúo Los Sicoyas del norte de Potosí. Y siendo que Potosí estuvo de efemérides, bueno, va para todos los queridos potosinos. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Respecto al nombre, los Yuras, la página Música Andina explica. El nombre del grupo viene del Yuracaré, un pueblo indígena que vive en un área de unos 2.500 kilómetros a lo largo del río Chapare en Bolivia, y que además cuentan con un idioma propio que apenas hablan 2.500 personas y que por tanto está en serio peligro de desaparecer. Yo tengo mis dudas que sea el pueblo del Chapare. Tengo la impresión que más bien viene del pueblo ancestral Yura, del departamento de Potosí, y que agrupa diferentes ayllus ancestrales. La misma página andina explica que Lucho Arias luego viajó con los Yuras a Francia, donde contribuyó a la difusión de la música andina por el viejo continente, estableciendo su residencia en Burdeos, donde además ayudó al grupo Calamarca en sus inicios. De vuelta a Bolivia, Lucho Arias fue parte de los olvidados, y lamentablemente falleció en un accidente de tráfico en el 2011. Y queda especialmente el recuerdo de su voz emotiva de este disco, en dos canciones que van a llevar siempre su sello: Papel de Plata y este otro, Ojos Azules.

qué? Porque tu voz es la melodía. Yo canto para nombrarte en incontables nombres y rostros y señales. La gota de agua al par los trigales, reflejando cada espiga, todo el sol. Reflejando cada espiga, todo el sol. Reflejando cada espiga, todo el sol. Hace algunas semanas nos dejó un talento inconmensurable, un tipo, no tengo ningún empacho en decir que tal vez el músico más sensible que conocí en mi vida, con el que me tocó compartir la música durante casi 10 años en el grupo de Pat Metheny. Tocar cada noche, escucharlo a él grabar, escucharlo a él, fue una escuela superlativa. Y esto es en amoroso recuerdo y en homenaje a Laimes. Thank you. azul más profundo. Siguió mis pasos la luna que calles me verán andar mi soledad. No sé si sé voy a hacer las dos canciones que compuse para el proyecto Yo Tengo Tantos Hermanos, que organizó Víctor Heredia, y siempre hago hincapié en esto, que Víctor tuvo una tremenda generosidad, porque él recibió poemas inéditos de manos del hijo de Don Atahualpa, y él podría haber hecho un disco divino, componiendo todo él solo, te le sobra la capacidad para hacerlo. Sin embargo, en un gesto de absoluta generosidad abrió el proyecto y nos invitó a distintos autores a componer sobre estas gemas. Y me acuerdo que estábamos mirando la máquina de fax y me fui inmediatamente al piano a componer. Y escribí medio que las dos. Víctor me mandó dos poemas para que elija y yo de enloquecido me compuse para los dos poemas, compuse dos canciones. Y las dejé ahí medio listas, hice una pequeña grabación, así un recordatorio. Me fui a dormir y me lo soñé a Yupanqui. Me lo soñé a Donata, que me decía, no, mozo, el estribillo no es así, ¿eh? Y me desperté con una idea melódica en la cabeza y me fui, sí, con los pelos parados al piano y compuse el estribillo que finalmente fue el que quedó. Su tambor de desvelo salió la luna, rezale. Rezos en la noche blanca, Daniel, las arpas del aire, mientras le nacen violines a los álamos del valle. Insisto en esto de que este tiempo nos tiene que servir para algo. Y creo que hay un montón de cosas que podemos hacer como sociedad, como un todo, todos juntos. Parémonos en ese lugar, parémonos en trabajar juntos y no en asustarnos a tontas y a locas. Una canción que habla de la esperanza. Let it be.

y yo me voy. Una canción, un concierto, un sentimiento desde casa. Me despido. Hoy he querido aproximarme a esos momentos de angustia, de soledad y de bajón con la compañía de la música, de la radio y, claro, del programa. Para enfatizar que no estás sola, que no estás solo y que vale la pena levantarse, volver a intentar y seguir adelante. Y ese es un modo de honrar la vida. Gracias. Don't let yourself go. Aquí los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.